Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, bienvenidos. Ya llegamos, por aquí andamos, esto es el diálogo pastoral diciendo. Jesucristo vendrá. Advirtiendo que se acerca el día, se acerca la hora, donde el Señor Jesucristo hará aparición por su iglesia. Preparaos y velad. Velad es el mensaje. Sí, señor, dígalo, hermano Luis Serna. Velad, velad, velad. Aparecerá a todos aquellos. Este es el programa que advierte en toda América y dice al mundo entero: preparaos, Cristo viene. No decís vosotros, dijo Jesús, que el verano está cerca. No dicen ustedes que ya viene. Bueno, pues el ambiente se percibe en el aire. Se mira en los acontecimientos. El mundo entero dice qué está pasando. La iglesia responde, dice, Cristo viene. Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Telefón. Ahí está situado nuestro lugar de reunión, 9426 Telefón. Servicios este fin de semana, el día viernes 7:30, el día sábado 7:30, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerden que estamos diseminados por toda América. Todos los países de habla hispana son impactados a través de la transmisión en onda corta de KVOH, la voz de restauración para América, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros desde el sur de California, con un poderoso transmisor bañando a todo el mundo. Con ustedes también localmente estamos transmitiendo en emisoras en México, en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos de América. Además de KVOH, estamos transmitiendo en Miami, Florida. Y por supuesto aquí en Houston, Texas, tres emisoras. Estamos con ustedes en Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM. Y con ustedes también Radio Luz 1050 AM, que es nuestra emisora base para diálogo pastoral en la ciudad de Houston. Dios les bendiga. Contentos, aquí estamos con ustedes. Velas. Hemos estado nosotros hablando ayer, bueno, hicimos un paréntesis de estos textos bíblicos que habíamos traído la semana pasada, y en el día de ayer nosotros hablábamos específicamente de dos noticias que hicieron impacto en mí. Estaba yo mirando esto de lo del templo en Israel y las construcciones cerca del área de, donde está la mezquita sobre las rocas, y bueno, y la amenaza que esto tiene para el tratado de paz entre Israel y Jordania, de ello hablábamos ayer, leíamos un poco del reportaje noticioso de las los comentarios hechos por el rey Abdullah II de Jordania. Decía que esto violaba los tratados de paz que su país había firmado con Israel, etcétera. Y hacíamos un análisis con respecto a esto. Y también analizábamos ayer la noticia de que en los servicios de seguridad israelí, la Mossad, se llama esto la policía secreta, la policía del Estado, del Estado de Israel, aparentemente había asesinado al jefe máximo del programa nuclear de Irán en una muerte un poco misteriosa, decían los noticieros, pero todos los dedos los apuntaban hacia la Mossad, que aparentemente ya está operando internamente dentro de Irán. Esto mezclado con una de las noticias que nosotros habíamos leído aquí, algunos de los comentarios sobre los planes judíos para utilizar armas nucleares tácticas para bombardear los sitios nucleares de Irán. Esto nos habla a nosotros sobre que esta gente no está dormido, algo se está moviendo por debajo, y esto puede desencadenar en una situación que se salga fuera de control. La situación está muy candente en el Medio Oriente y vamos a ver en los próximos meses cuál sería el desarrollo de esto, pero nosotros que tenemos la palabra del Señor, que tenemos la Biblia en la mano, sí sabemos cuál será el desenlace de todas estas cosas. Los detalles de lo que está pasando, lo que pueda pasar, uno no lo sabe. Pero en la meta final y el desenlace final, la Biblia nos lo ha dicho. Nosotros sabemos dónde terminará todo y cuál será el fin de este mundo. Segunda de Pedro en el capítulo 3 dice que si sabemos estas cosas y ahora nos habla a nosotros, a los creyentes, ¿qué tipo de personas vamos a ser nosotros que sabiendo estas cosas no vamos a estar nosotros viviendo en santidad? Allí nos habla, lavando nuestras ropas mientras esperamos la venida de Jesucristo. Bueno, cerrando este paréntesis, la semana pasada yo hablaba, si usted se recuerda, en el libro del Evangelio de Juan, y le hablaba de que unos griegos querían buscar a Jesús, andaban buscando a Jesús. Jesús, los griegos vienen y le dicen a Felipe, señores, queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Veíamos que Jesús dijo, el grano de trigo tiene que morir. Si el grano de trigo no muere, se queda solo, no puede llevar fruto. Eso lo mirábamos nosotros la semana pasada. Ahora, yo quiero que usted mire parte de esto que el Señor continuó diciendo. Y aquí en el versículo, estamos en Juan capítulo 12, específicamente en el versículo 44, Jesús clamó y dijo, oiga lo que dice su palabra, el que en mí no cree, dice, sino, a ver, vamos a comenzar otra vez, dice, Jesús clamó y dijo, ahora sí, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tremendo. Yo quiero que analicemos algunas cosas en estas expresiones de Jesús. Y es parte de esto que él contesta cuando poco tiempo antes de su muerte aquellos griegos venían y querían saber de él. Oiga bien, Jesús habla y advierte del peligro de rechazarle a él y el peligro de rechazar sus palabras. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Hay dos cosas. Hay gente que rechazan a Jesucristo. Yo lo voy a decir, que tenemos un sinnúmero de religiones que pretenden darle a la gente la guianza supuesta hacia el cielo. Un montón de religiones pretenden, entre comillas, llevar a la gente a la eternidad, a darle esperanza de gloria, pero manifiestan una religión sin Cristo. El centro de la vida eterna, Jesús mismo y también los profetas en el Antiguo Testamento dijeron que Él era la luz, la ciudad que anduvo en tinieblas, miró una gran luz. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, el mundo puede alumbrar su camino por causa de Él. Yo soy la luz del mundo, dijo Él. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Oiga bien, todos estos atributos que el Señor Jesús se da. Él se llama luz. Usted no sabe cómo caminar en el camino si no tiene la luz. Para usted conocer el camino al cielo necesita entonces la luz de Jesucristo. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es la verdad. Todas las cosas fuera de Él, en todo lo que tiene que ver con aspecto de religión o lo que sea, es cuestionable. Él es la verdad, Él es la vida y Él es el único camino al Padre. Por lo tanto, yo le voy a decir a usted que me escucha, no le crea a ninguna religión, a ninguna filosofía, a ningún predicador que en sus mensajes le diga a usted que usted puede obtener salvación fuera de Jesucristo, o que le obvie la persona de Jesucristo como el camino para ir al cielo. En el día de hoy se habla de un montón de cosas y se habla un sinnúmero de doctrinas y se toma la Biblia, pero prácticamente se esconde a Jesucristo. Jesús de Nazaret es el ausente de los mensajes en las bocas de muchos que supuestamente están llamados a predicar este evangelio. Entonces, oiga bien, dice, el que me rechaza, dice Jesús, el que me rechaza a mí, no solamente me rechaza a mí, sino al que me envió. El que rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Por ahí tenemos, por ejemplo, los ruselianos, testigos de Jehová, dicen que Jesucristo es un mero ángel, primer punto. Otros, sencillamente, menosprecian la persona de Jesús, y otros, en teoría, en sus libros, en sus declaraciones dogmáticas y doctrinales, escriben y tienen que no hay salvación fuera de Jesucristo. Pero sencillamente no se lo enseñan a la gente, no lo predican y lo tienen escondido. Le voy a decir que para muchos el mensaje de Jesucristo es un mensaje que escandaliza. El que predica a Jesucristo tarde o temprano no será popular dentro de algunos círculos, porque no es político correcto, no es agradable en algunos círculos hablar de la persona de Jesús, porque Jesús es, ha sido y siempre será, mientras estemos en esta vida, controversial. Por ejemplo, yo, una de las personas que más defiende a los judíos y al judaísmo, al pueblo de Israel, no al judaísmo, a los judíos y al pueblo de Israel, es este predicador que está aquí. Yo amo a Israel, yo amo a los judíos, pero el judaísmo comete un tremendo error y nunca me haría yo seguidor del judaísmo, ¿Por qué? Porque, y vuelvo y le digo, hay mucha gente que anda buscando en el día de hoy un sincronismo con entre el judaísmo y el cristianismo. Ahí hay un problema seriosísimo con respecto a esto. En el judaísmo, por ejemplo, un cristiano que se va al judaísmo y abraza el judaísmo, sabe, y si alguno de ustedes ha hecho eso, sabe que tarde o que temprano va a tener que negar que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, es el Mesías. Va a tener que negarlo. Porque en el judaísmo todavía están esperando, supuesto, al Mesías. Obviamente se niega una expresión que dice el mismo Juan, hablando de Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron se le dio potestad, se le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. En el judaísmo se trata de guardar la ley de Moisés. Por ejemplo, son 613 reglamentos, ordenanzas y estatutos que un judío tiene que guardar para ser declarado justo. Imagínese usted, 613 reglamentos por los cuales, conforme a la ley y conforme a los reglamentos, un judío tiene que tenerlo. Cuando en el judaísmo se declara a un gentil, hay algunos gentiles que ellos lo han declarado, ellos le llaman gentiles justos. Tienen ellos que vivir conforme las 7 reglas de Enoch. A gentil, bueno, se les rebajan. A los gentiles de 613 les rebajan todas las demás y le dejan 7, las 7 reglas de Enoch. Y supuestamente si la viven, pueden ser declarados justos. ¿Cuál es el error de eso? Sencillo. Número uno, que no hay justificación, porque la Biblia misma dice que si usted guarda todas las leyes y reglamento de los 613 procedimientos legales de vivencia que el pueblo de Israel, en el caso del judaísmo, prescribe, usted vive 612 y hay uno que usted dejó fuera, usted se hace culpable de todo. Punto. En el libro de Santiago se nos habla y se nos dice que el que viola un punto de la ley es culpable de todo, como si no hubiera guardado absolutamente nada. En otra palabra, el judaísmo, y esto lo vuelvo y se lo digo porque en el día de hoy hay una tremenda influencia del judaísmo en muchos círculos cristianos, hay que tener cuidado, parece que se está volviendo otra vez la misma lucha del apóstol Pablo con los judaizantes. En el Evangelio, si usted te nota, Pablo en el libro de Romanos, y Pablo es el villano con respecto al judaísmo. El judaísmo odia a Pablo como odiar cualquier, porque hablan y dicen que Pablo es el culpable del surgimiento del cristianismo. Yo le voy a decir que Pablo solamente siguió a Jesucristo. Cristo fue el que originó el cristianismo. Y en última instancia, o en primera instancia, Dios originó el cristianismo al enviar a su Hijo al mundo, para que nosotros, a través de Él, de Jesucristo, seamos salvos. Aquí no hay vuelta floja, aquí no hay para dónde usted y yo podamos expandirnos o podamos echarnos. No hay para dónde irse. Entonces, en este aspecto, en primer lugar, nosotros tenemos que ver y nosotros tenemos que entender en una forma clara de que la importancia que tiene la persona de Jesús, la importancia que tiene Jesucristo, el que rechaza a Jesucristo. ¿Por qué el judaísmo y la práctica del judaísmo no nos pueden salvar? Sencillamente, por base a que el Señor sabía que el hombre iba a fallarle, por eso el Señor estableció, paralelo a todas las prescripciones de la ley, estableció la forma en que el hombre pudiera expiar sus pecados. Y la sangre de toros y machos cabríos y sacrificios en el Antiguo Testamento eran un tipo de quien vendría, del verdadero Cordero de Dios, que vendría a expiar de una vez y para siempre el pecado del mundo. Si usted denota, Jesucristo, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. la ley, Pablo habla bien claro en Gálatas y dice, es mala la ley, vamos a condenar la ley. Dice, no, Romanos dice, es mala la ley. Entonces, lo que era bueno vino a ser para mí perdición. La ley es mala, ¿juzgaremos a la ley? No, no la juzgaremos. La ley no es mala. Pero Pablo dice en Romanos, específicamente en el capítulo 7, dice, pero yo no conocí el pecado si no fue por la ley. Porque habiendo venido el reglamento, la ordenanza, dice, surgió en mí la desobediencia y yo caí. Entonces, Gálatas dice, la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. La ley, los reglamentos de Dios, nos convencen a nosotros que no hay un solo hombre capaz en esta tierra de salvarse. Dice, porque por la ley nadie se salva. Entonces, esto es lo importante. La ley, en el tiempo de la ley, en el tiempo de la ley de Moisés, vigente la ley de Moisés, en ese tiempo, Dios siempre estableció un medio de gracia. Y el medio de gracia, Dios siempre es salvado por gracia, no por ley. El hombre fallaba la ley, entonces tenía que hacer sacrificio, derramar sangre, y la sangre, el sacrificio, que tipificaba a Cristo, pues prácticamente era el medio de gracia, el cordero inocente, siempre el inocente, muriendo por el culpable, es el medio de gracia, lo dado por Dios para nosotros poder expiar nuestros pecados. Por lo tanto, el Salvador en el tiempo de la ley es Jesucristo, tipificado en esos corderos, toros, machos cabríos y culto ceremonial. Estaba tipificado Cristo. Pero viniendo ya Jesucristo, nos habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, entonces ya no es necesaria la ley, porque ahora tenemos a Jesucristo. Y habiendo puesto, el libro de Hebreos nos habla que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, si usted estudia Jeremías y si estudia alguno de los otros profetas en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos habla y nos dice que llegado el momento, llegado el tiempo, el Señor establecería un pacto nuevo y está estipulado en el pacto viejo el establecimiento de un nuevo pacto. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y en el Antiguo Testamento dice, y en este pacto nuevo, entonces dice, pondréis la ley, daré un corazón nuevo, a lo cual Pablo nos habla y nos dice que ahora en este nuevo pacto, la ley de Dios está escrita en las tablas de nuestros corazones, no con tinta en una forma externa, sino dentro de nuestros corazones. Por eso, rechazar a Cristo es rechazar el medio de Dios. No hay otro sacrificio al día de hoy. Hay gente que puede decir, bueno, hermano, pues entonces yo puedo tratar de seguir sacrificando por ahí toros, becerros y machos cabríos. Y le voy a decir, la sangre de esos animales era aceptable en el Antiguo Testamento, pero no es aceptable en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque venido el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya sería una blasfemia el nosotros volver otra vez a ofrecer los mismos ritos que no pueden limpiar. Note usted que en el Antiguo Testamento se ofrecía lo que se llamaba el sacrificio continuo. Constantemente se estaba sacrificando. Pero el día de la expiación se sacrificaba el cordero y una vez al año el sumo sacerdote pues hacía expiación y era cubierto el pueblo. Pero el pecado no era quitado. ¿Sabe quién fue el que quitó el pecado de aquellos que estaban cubiertos por la sangre del Antiguo Testamento? El día que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue colgado en la cruz y se inmoló por nuestros pecados. Por eso Pablo dice que el sacrificio de la cruz, el Cristo crucificado, es tropezadero para los judíos. Los judíos odian a Jesucristo. Y en lo que el mensaje de la cruz significa, sencillamente eso es algo que ellos no pueden entenderlo, no pueden aceptarlo, no pueden someterse a esto. Para ellos es fuerte en el judaísmo esto. Y de tal manera que si alguien se convierte al cristianismo, pues sencillamente ellos le dicen, ¿sabes qué? Tú estás descartado, tú no eres judío, tú no eres... prácticamente lo descartan. Pues Jesús de Nazaret dijo esto: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le va a juzgar. Jesús es tropezadero para mucha gente, pero para nosotros lo que hemos creído es el secreto de la vida eterna. Por lo tanto, jamás le esconderé yo a usted este mensaje, el mensaje de la cruz de Cristo, el mensaje del Cristo crucificado. Y le digo en el nombre del Señor, no hay otra verdad fuera de Jesucristo. Todo debe de gravitar alrededor de esta verdad. Cristo Jesús y este crucificado. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Y las líneas ya están abiertas. 713-991-5760, listo para que usted nos pueda llamar. 713-991-5760. Se lamentarán. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Que le bendiga. Amén. Sí, mire, tengo dos preguntas. Una es en Hechos, donde dice que Pablo, Felipe se encontró en Azoto. Ok. ¿Cuál es la pregunta? O sea, que encuentro allí primero de que Felipe fue movido por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio, pero encuentro allí, yo siempre me he hecho esa pregunta y la he querido hacer, pero a veces no me he dado tiempo de hacérsela. Ajá. ¿Y qué quieres saber? O sea, si donde dice que se encontró en Azoto, se refiere siempre a la movido por el Espíritu Santo. Pues, claro, fue llevado de ese lugar y apareció en Azoto. Amén. Azoto no fue que lo azotaron, Azoto es el nombre de un pueblo. Amén. Bueno, la otra no es una pregunta, sino que quería saber que los materiales que venden se pueden conseguir nomás con el hermano Serna o en las librerías. Aquí tendría que hablar con el hermano Serna. Le voy a dar el número. Permítame. Rapidito, por favor. A ver, rapidito porque se me va el tiempo. Le voy a dar el número y ahorita mismo usted lo puede localizar o dejarle mensaje. 713-779-6493. 493, gracias. 6493. 493, sí. Espéreme, no 493, 6493. 6493, correcto. Ahora sí, ok, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Te quiero hacer una pregunta conforme del día de ayer, hermano. Ajá. Hermano, ¿qué va a pasar con los hijos de las personas que no creen en Dios cuando venga el Señor, hermano? Los hijos de la persona que no creen en Dios. Si el hijo es inocente, se salva. Si no es inocente, pues es pecador como el padre y se pierde. Hermano, ¿y hasta qué edad se supone que un niño es inocente? Depende. Hay niños que pierden la inocencia ya a los 6 años, a los 5 años hay niños que ya tienen malicia. Hay otros que un poquito más tarde. Antes, en aquellos tiempos, se consideraba una persona inocente casi hasta los 12 años. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento se hacía en lo que se llamaba el rito de responsable ante la ley a los 12 años. Pero ya ese tiempo pasó hace rato. Los niños ya, 5 o 6 años, ya tienen malicia. Amén, hermano. Por eso los niños hay que guiarlo a Cristo, ¿ok? Amén, hermano. Dios le bendiga. Llamada, no hay nadie. 713-991-5760. No dejes perder tu corona. Velan, él ya no tardará con poder. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea libre. Usted síganos llamando. Su pregunta es bienvenida. Que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. 713-991-5760. No hay salvación. Hemos hablado de que Cristo viene, la venida de Cristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Vuelvo y les repito, No hay salvación fuera de Jesucristo. Hay que confesarle, creer en Él y depender de Él para nuestra salvación. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Voy a ser breve porque voy en el freeway. Ajá. Hermano, perdón. Hermano, un muchacho que en mi sala de alabanza, si se le haya que está haciendo cosas afuera, oyendo música del mundo, cosas así, ¿se le permite subir a mi sala? Hay que bajarlo del púlpito y hasta que se purifique, se convierta bien o se arregle, no puede volver a subir, ¿ok? Amén, gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Hello. Hermano, hello. Adelante. Sí, hermano, tenía una pregunta, entonces, ¿todos los judíos aceptan a Jesús o no lo aceptan? Los judíos no aceptan todavía a Jesús. Los judíos no aceptan a Jesús. Ellos dicen que Jesús es un falso Mesías. No quieren saber de Jesús. Por lo tanto, ahora, los judíos aceptarán a Jesús en medio de la gran tribulación. Eso dice la Biblia. ¿Ok? ¿Y los judíos mesiánicos, hermano? Los judíos mesiánicos tienen un problema serio, muy serio, y le voy a decir cuál es. Los judíos mesiánicos aceptan que Jesús es el Mesías, pero no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, y no aceptan que Jesús murió por nuestros pecados. Por lo tanto, están casi igual que los otros judíos. Gracias. Ok, Dios le bendiga. Cantan muy bonito y me gusta la música judía y amo a los judíos. Pero los judíos mesiánicos tienen un problema serio. El judío mesiánico solamente dice, ok, yo soy judío, pero Jesús es el Mesías. Pero no aceptan, número uno, porque los judíos son unitarios. No aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, dicen que Jesús no tiene hijo. No aceptan la Trinidad, no aceptan que Jesús, ellos aceptan que Jesús se martirizó, pero Jesús no es un mártir. Jesús murió sustitutivamente por nuestros pecados. Esa es la realidad. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Pastor, tenía una pregunta. Adelante. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Adelante. De los espíritus que fueron encarcelados. Eso habla de, y casi todos los eruditos y teólogos están de acuerdo, tiene que ver con la gente que murieron antes del diluvio y no son gente que se van a salvar, porque después de la muerte no hay salvación. O sea, no son ángeles entonces. Estamos hablando de cuando Jesús murió y bajó a los infiernos. Hello. Estamos hablando de cuando Jesús... Pregunto yo a usted, ¿estamos hablando de cuando Jesús murió y predicó a los espíritus encarcelados? No. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Te lo voy a leer el versículo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, okay, no que los arrojándolos al infierno los entregó, okay, a prisiones de oscuridad. Ok. Entonces, okay, eso se refiere, claro, aquí se está refiriendo a demonios. Okay. Oh, ángeles caídos son demonios, okay. Pero esos demonios no aparecen en otra parte de la Biblia. Bueno, yo no sé realmente. La Biblia aparece en el libro de Apocalipsis. Vemos que hay demonios que son sueltos en Apocalipsis, en el capítulo, cuando están los juicios. Que no sé si en el capítulo 7 tenía que buscarlo. Vemos que se desata uno de los sellos y vienen demonios que surgen del pozo del abismo. ¿Podrían ser lo mismo? Lo más probable, quizás, no sé. Ok, pastor. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Hello. Hello. Dios le bendiga. Hello. Por favor, fuera del aire. Fuera del aire, muy bien. 713-991-5760. Línea libre, una llamada más. Buenas tardes, Bajelia Radio. Bajelia Radio. Ok, voy manejando. Quería hacerle una pregunta acerca de los judíos, pastor. Ellos, los que ya fallecieron, los que ya murieron, ¿se van a salvar? Todo, oiga bien, el judío que murió en el tiempo de la ley, cuando estaba cubierto por la sangre de los toros y machos cabríos, los sacrificios del pueblo de Israel, esos judíos que murieron bajo esa cobertura de sangre, cuando Jesús murió, pues prácticamente hizo efectivo su perdón. Todo aquel que ha muerto fuera de la cobertura de la sangre no tiene salvación. Eso, con eso, y se lo digo de una forma bien clara, en el judaísmo en el día de hoy han tratado, como ellos nada más sacrifican en el templo, los judíos que van a las sinagogas, pues sencillamente allí no hacen sacrificio. Pues prácticamente han dicho que en estos 2000 años, ellos han tratado de teologizar, ajá, como tratando de justificar el perdón de sus pecados, en base a eso. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, nosotros miramos el derramamiento de sangre desde el huerto del Edén. Jesús es representado cuando Dios al Cordero lo mata y degolla el Cordero y viste a Adán y a Eva. Y luego miramos nosotros a Jesús representado en Caín y Abel, el sacrificio de Caín y Abel, en el sacrificio de Abel. Y luego miramos, estamos fuera de la ley todavía, estamos nosotros mirando también en el tiempo de Noé a Jesús representado por los sacrificios hechos por Noé. Ajá. Y luego a Jesús representado por los sacrificios hechos por Abraham, por Isaac, por Jacob. Y luego en el tiempo de la ley, los sacrificios de la ley. Y luego vemos nosotros que cesa el sacrificio. Y termina el templo, es destruido el templo y los sacrificios cesan. No hay más sacrificio. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, si los judíos vuelven a sacrificar en el día de hoy, ¿les sería valedero su sacrificio? Aquí la iglesia y los eruditos bíblicos están divididos. Hay gente que dice, bueno, por promesa al pueblo, por promesa a Abraham, hay gente que dice, Dios hace acepto el sacrificio del judío, no del gentil. Sí. Hay otros que dicen, no, porque los sacrificios del judío eran valederos hasta que viniera el verdadero cordero a quien ellos rechazaron. Ajá. Entonces, ahí, esta última partecita, yo no puedo decirle. Lo que yo sí le digo a usted, que yo no quiero estar fuera de la cobertura, porque que está fuera de la cobertura de la sangre. La sangre es lo único que nos cubre a nosotros y nos limpia del pecado. No hay otra cosa. Por amén, lo tanto, con eso yo no quiero jugar. Se da cuenta, pero el pueblo de Israel en el día de hoy está fuera de cobertura, porque está fuera de la cobertura de la sangre. Hay gente que dice, no, pero está bajo el pacto. Bueno, es discutible esto. ¿Ok? Sí, no. Bueno, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Adelante. Hermano, le quería hacer una pregunta. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y escribas, porque ellos les pedían señales, entonces él les dijo que señales no les iba a dar, sino que como el profeta Jonás. Sí, se estaba refiriendo, Jonás estuvo en el vientre del pez. Ajá. Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo estaré en el vientre de la tierra. Hermano, entonces cuando él dice que los ninivistas que se arrepintieron van a juzgar, ¿cómo es eso? Bueno, lo que dice, los ninivistas que se arrepintieron, obviamente se salvaron, y dicen esos salvados ninivitas, en aquel día, dice, testificarán contra el pueblo de Israel. Porque dice, si a Nínive, porque Jonás, después que vino vomitado del pez, le habló, y la convicción y el temor de Dios entró en ellos, y se arrepintieron por el mensaje de Jonás, Jesús dijo, yo que voy a morir y me voy a levantar, por mi mensaje ustedes no se van a convertir. Más grande que Jonás es Jesús. Y más grande que el milagro de Jonás es el milagro de Jesús resucitando de los muertos. Y los judíos no le aceptaron. Entonces dice, los ninivitas tuvieron un menor mensaje y tuvieron temor, aunque no tenían la ley ni tenían el conocimiento que ustedes hoy israelitas tienen. Por lo tanto, ellos van a juzgarlos a ustedes. Las acciones de ellos es suficiente para condenarlos a ustedes. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tengo dos preguntitas. Primera preguntita, ¿qué efecto tiene la observación del miércoles de ceniza para un cristiano participar? Yo creo que eso tiene que ver muchísimo con asunto idolátrico. Es un asunto que viene del romanismo. Entrar en la cuaresma, el miércoles de ceniza. Ellos dicen que el miércoles de ceniza marca la celebración de los 40 días previo a la Pascua, donde ellos marcan esto para comenzar a hacer ayunos, penitencias y supuestamente purificarse para llegar hasta que llegue el tiempo de la Pascua. Es una tradición que ellos siguen. Para mí eso no tiene ningún significado. Claro, y en concierne a la observación de la Pascua, porque así observamos la Pascua Cuando nosotros observamos la Pascua, en este caso me estoy refiriendo a recordar y conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo, pues la iglesia cristiana, nosotros, yo por ejemplo me dedico a predicar mensajes que tienen que ver con el Calvario, con lo que Jesús hizo en esa temporada, y yo creo que es propio no reactuar. Porque en el romanismo es como si estuvieran crucificando a Cristo otra vez. Eso nosotros no debemos de hacerlo. Cristo murió una sola vez. Es más, la misa católica, cada vez que ellos celebran la Santa Cena, ellos, según ellos y la teología de ellos, están matando a Cristo otra vez. Y es una blasfemia, porque Cristo murió una sola vez por nuestros pecados. Nosotros conmemoramos la muerte de Jesucristo en la Santa Cena y su resurrección, y anunciamos hasta que Él venga. Y en el tiempo de Semana Santa, de Cuaresma, o como se llame, pues yo creo que es una bonita oportunidad para nosotros, como la gente, de nuevo, algunos critican, murmuran a Jesucristo, nosotros recordar qué es lo que Jesucristo significa, y es propio predicar con ellos, y darle gracias al Señor por lo que Él hizo, sin entrar en el extremo de querer reactuar esto, hacer procesión y querer matar a Cristo otra vez. Correcto, muy bien. La otra pregunta sería, ¿usted ha oído acerca de la United Religion Initiative, acerca del convento que se quiere hacer para formalizar una sola región, una religión, perdón? Afirmativo. Yo incluso tengo el folleto que salió de la ONU, yo tengo ese folleto, donde el protocolo, lo que se quiere proponer para unir todas las religiones. Afirmativo, sé de qué se trata. ¿Ese folleto usted lo tiene disponible o cómo puede uno obtener eso? Yo lo tengo disponible, pero número uno, no tengo derecho de hacerle fotocopia, porque no tengo los derechos. Y número dos, no sé dónde pudiese localizarlo, no sé. En respecto a esto, hermano, y cuelgo aquí, ellos tuvieron un convento hace poco en Turquía. Turquía se está ahorita conmemorando como una nación de pues supuestamente el 90 a 95% de musulmanes, que ahí supuestamente el Papa fue rechazado por los por las citas que se le dieron a los musulmanes, de que ellos eran unos los llamó de muy bajo. ¿Usted cree que por ahí está el surgimiento de Turquía, que se está revolucionando alguno de estos eventos? Mire, lo que pasa con Turquía es, Turquía es un país musulmán, pero es un país musulmán secularista. Y a Turquía le interesa pertenecer a la Unión Europea. Que la Unión Europea lo ha rechazado, no quiere a Turquía, porque no le tienen mucha confianza. Pero Turquía quiere entrar a ser parte de Europa, no ser parte del bloque de Asia. Y se está discutiendo eso. Y todo esto que nosotros estamos mirando es parte del esfuerzo turco de ser parte, y una de las oposiciones que Grecia, que sí pertenece a la ONU, Grecia ha tenido problemas serios con Turquía por la isla de Chipre. Nosotros sabemos que la isla de Chipre pertenece a Grecia, pero con el imperio turco, el imperio otomano, ellos tomaron esa isla como tomaron parte de Europa. Europa no le tiene confianza a Turquía, porque, por ejemplo, Turquía, los turcos invadieron Europa con el imperio otomano. El imperio otomano terminó en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y, por ejemplo, Albania, que es musulmán, Bosnia y Herzegovina, y algunas de las repúblicas de Rusia, todo eso tiene que ver parte con el imperio turco. Y eso está muy fresco en la memoria de Europa y no le tienen confianza. Entonces, Grecia, la isla de Chipre se divide en dos. Tenemos la parte de Chipre que es greca y la parte de Chipre que es turca. Yo no sé si usted se recuerda que Chipre estaba gobernada por el arzobispo Macario. Macario, sí. Sí, ya murió. Y de la católico ortodoxo griego. Pues prácticamente hay un problema allí y Grecia, que reclama soberanía de todo Chipre, y Turquía reclama soberanía de todo Chipre, pues Grecia tuvo mucho que ver para que no se aceptara a Turquía dentro de lo que es la comunidad europea. Entonces ellos quieren ver cómo pueden influenciar esto. El Papa, pues al visitar Turquía, nosotros sabemos que es un país histórico, en esa región es donde estaba la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira. Turquía tiene muchas tradiciones del cristianismo primero. Turquía, de ahí fue donde se dividió, yo no sé si usted se recuerda cuando se dividió el Imperio Romano, Imperio Romano del Este, con capital en Constantinopla, ahí era donde estaba, en Turquía, en esa parte, y el Imperio Romano del Oeste con capital en Roma. Pues prácticamente hay una tradición cristiana muy fuerte que tiene esa región, y prácticamente el Papa está tratando de ver cómo influencia en esa región. Pero de ahí a levantar, que quizás de ahí surja la Iglesia Unida, quién sabe. Quién sabe. Pues fue rechazada ahora que fue para allá, para Turquía, uh-huh, el Papa. Uh-huh. Bueno, ok, muy bien. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Pregunta es, hay unas personas que viven como apartadas del mundo, que también son cristianas, que viajan como en carretas y así. Sí, esos son, bueno, tenemos nosotros los menonitas, eso es en el centro nordeste de Estados Unidos, los menonitas, y vimos el Amish, los Amish, que son una... dependen o es un grupo que ha salido de los menonitas, pues prácticamente viven como si estuvieran en los años 1800, ellos rechazan, son cristianos, pero rechazan todo lo que tiene que ver con modernismo, andan en carreta, no aceptan ayuda externa y quieren vivir separados del mundo. Yo creo, y no voy a criticar su fe ni voy a criticar el cristianismo, yo creo que el Señor nunca ha pretendido que nosotros nos separemos del mundo. Es más, cuando nosotros nos separamos del mundo en esa forma, cuando digo nos separemos del mundo es en nosotros aislarnos, pues sencillamente el mundo nos mira a nosotros como gente extraña y perdemos la oportunidad de nosotros ser testigos de Cristo a ese mundo. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces el Señor no pretende que nos aislemos del mundo, sino que nos separemos, que no seamos influenciados en el asunto del mundo. Pero tenemos que continuar en el mundo para predicar el Evangelio. Ahí es donde yo veo el problema con esas comunidades. Hermano, ¿y entonces ellos sí serán salvos o no? Son cristianos. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Amén. Mi pregunta es con respecto al santuario que menciona en el Nuevo Testamento. La respuesta que me puede dar, yo la voy a escuchar por el radio. Porque bueno, pero antes de colgarme, ¿a qué santuario se refiere? Al santuario de cuando entraba el sacerdote y si había pecados en el pueblo se moría. Al tiempo de nosotros, ¿qué me podría decir? Okay, muy bien. Me escucha por la radio, okay. Me escucha por la radio. Número uno, el templo de Israel fue destruido en el año 70 después de Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se profetizó de que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. En el Nuevo Testamento, en Corintios dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces, el santuario es usted y somos yo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El atrio, si se quiere, nuestro cuerpo, el lugar santo, nuestra alma, y el lugar santísimo, nuestro espíritu. Dios habita dentro de nosotros, con nosotros y dentro de nosotros, entonces usted y yo somos el santuario en el día de hoy. Amén, somos el templo. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. La pregunta. ¿Qué trabajo tiene el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra cuando Jesucristo dijo, me voy a reunirme con mi Padre, pero no lo dejo solo? Bueno, en el libro de Juan dijo que el Espíritu Santo vendría, dice, Él os tomaría lo mío y se lo haría saber, Él es maestro, Él nos enseña. Él guía a Cristo, Él dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Él reprende, Él y convence al mundo de pecado, dando a entender que la gente se salva por la reprensión del Espíritu, y cuando el cristiano se aparta, Él nos convence de pecado y nos trae de nuevo el arrepentimiento. En segundo lugar, Él nos consuela, se llama el Consolador, el Paracleptus, y luego, en tercer lugar, Él da dones, o Corintios 12, Él fructifica paz, amor, paciencia, templanza en nosotros, y también el Espíritu Santo nos consuela, nos guía hacia el Señor. Él intercede por nosotros, ora por nosotros, dice que con gemido indecible, Romanos 8, intercede por nosotros. Prácticamente Jesucristo, el Espíritu Santo viene a hacer el papel personal que Cristo hacía con los discípulos cuando estaba físicamente con ellos. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Hello. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, mi pregunta es acerca de la expiación de los pecados. Toda esta gente que murió antes de que el Señor viniera, automáticamente cuando Él murió en la cruz, ya fueron cubiertos con la sangre. Así es, por eso la gente antes de Jesucristo, la gente que moría bajo la esperanza de Israel, la gente que moría iba a el seno de Abraham. Pero cuando Jesús resucitó de los muertos, el seno de Abraham es trasladado al cielo. Por eso Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. No dice, me voy al seno de Abraham. Lázaro, cuando murió, fue al seno de Abraham. Pero en el libro de Efesios dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, el seno de Abraham fue trasladado al paraíso. Amén. Ahora, ¿por qué la gente no iba al paraíso antes de Cristo? Porque sus pecados eran cubiertos, pero no habían sido perfeccionados. No habían sido perfeccionados. Entonces, Cristo es el que perfecciona después de haber muerto. ¿Okay? Amén, hermano. Dios le bendiga. Hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien, 3 minutos y se acabó el programa. 713-991-5760. Esta es la hora que más rápido vuela en la ciudad de Houston. Y este es el cantante que le dice a usted que Cristo viene. Luis Cerda. Usted puede llamar a mi hermano Luis, invitarle para que cante Velat. 713-779-6493 es el número de mi hermano Luis. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Adelante. Bájele al radio. Tengo una pregunta. Bájele al radio. Ah, perdón. Bueno, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Cuando usted me llame inmediatamente, yo le conteste, bájele al radio, porque si no, se nos vicia la programación. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 2 minutos y nos vamos. Prometido y se cumplirá. Última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Le escucho por la radio. ¿Podría definirme o decirme qué significa la palabra disensiones, por favor? Muy bien. La palabra disensión significa división. Usted disiente de una persona cuando no está de acuerdo con esa persona. Si yo estoy hablando con algo aquí en la radio y usted no está de acuerdo, usted está disentiendo de mí. En otra palabra es no estar, no compartir, no tener comunión, no estar de acuerdo. Llamada, buenas tardes. Hermano. Adelante. Tengo una pregunta. 30 segundos. Ah, ok, nomás quiero saber si los fornicarios pueden tomar la Santa Cena aunque estén... N-O, negativo, no. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga, eso es tomar la Santa Cena indignamente, entra dentro de esa categoría. Muy bien, hermanos míos, esto ha sido todo por hoy. Que la gracia del Dios Todopoderoso continúe con cada uno de ustedes. Esta siempre será nuestra oración. Dios les bendiga.